Para todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan a través de Radio Panamericana, que transmite desde sus estudios en la cooperativa Yamcay de Huerta Grande para todo el Valle de Punilla, y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando música interpretada por Sonny Rollins. Sonny Rollins nació en el año 1930 en New York y se inició en la música tocando el piano. Siendo muy niño, a la edad de 7 u 8 años, recibió de regalo un saxo soprano. Luego conoció el saxo tenor, que fue el instrumento que lo acompañara a lo largo de toda su carrera. Cuando pensamos quiénes son los saxofonistas más representativos del jazz, pensamos en John Coltrane, Dexter Gordon, Lester Young y Sonny Rollins. Los temas que hemos escuchado han sido Swinging for Bumpsy, No More, y ahora estamos escuchando There Are Such a Things. Thank you. Thank you. Escuchemos a Larry Coryell y el tema Bird Fingers. We'll be right back. Thank you.